Bien, amigas y amigos, seguimos con más de La Rayuela. Y esta mañana está con nosotros Anita Páez y Martín, su hijo. Un artista en el campo de la cinematografía también. Pues él estudió fuera de acá, de nuestro país. Ahora ya está de vuelta y claro, tenemos que hablar algunas cosas. Tanto con Anita como Martín, queremos enviar a la distancia un abrazo y un saludo a Doña Dina. Doña Dina es la cabeza principal de Dinarte. Y Dinarte es un espacio para la cultura, para el arte. Nosotros habíamos hecho hace muchos meses, antes de pandemia, un programa con Doña Dina. Una mujer tan emprendedora, tan sensible para el arte, y pues ella misma nos ha dado algunos ejemplos, ciertamente, de lo que se debe hacer. Nunca ha estado, pues, sin actividad. Precisamente Dinarte es un espacio justamente para abrir las puertas y dar un espacio al teatro. Ella ha sido una dramaturga, ha sido una actriz, y no importó la edad que tuviera, igualmente se graduó ya un poquito grandecita, digámoslo así, pero realmente con una dedicación, con un compromiso con ella misma como mujer y por supuesto con su país. Vamos entonces a hablar con su hija, Anita, y con su nieto, Martín. Es inevitable realmente tener que mencionar que esta época de pandemia ha sido una época durísima y que de diferentes maneras nos ha golpeado a unos más y a otros menos, pero no es que ya se acabó. La pandemia sigue y en este momento precisamente estamos atravesando una etapa delicada, peligrosa inclusive, donde pues los contagios se van sumando estrepitosamente. Quisiéramos entonces que Anita, Martín, nos hablen un poco de cómo han tenido también que vivir en esta época de confinamiento, y qué han hecho, ¿no? ¿Qué han hecho ellos, que también son de una y otra manera cercanos al arte, protagonistas en el arte? Un abrazo a la distancia, Anita, Martín, y por supuesto a Doña Dina, uno muy especial. Les escuchamos. Buenos días y bienvenidos. Muy buenos días. Sí, estamos nosotros muy conscientes acerca de la pandemia y lo que está pasando, pero sí, seguimos adelante, seguimos trabajando, porque esa es la meta, sobre todo de Dinarte. Y Dinarte es Dina Calderón. Nosotros sabemos que ella es una luchadora y que sigue haciendo sus funciones, conocedores bien de que ella es condecorada, ¿no? Ella tuvo su condecoración por ser una de las grandes gestoras de la cultura. La vemos a ella trabajando. Sí, fue una gran condecoración que se le hizo en la Asamblea Nacional de la República del Ecuador. Esta condecoración se llamó Doctora Matilde Hidalgo de Prócer al Mérito Cultural y se hizo este homenaje en Quito el 5 de diciembre, como por el 485 años de la Fundación de Quito. Si queremos ver la condecoración de ella, podemos ir a Facebook, podemos ver también en Dinarte Producciones, y hemos hecho muchas cosas, y sobre todo Dina tuvo que pasar por momentos muy difíciles. Su esposo murió por un problema hepático que tenía, y como tributo a ese gran amor que los dos se tuvieron, Dina decidió seguir escribiendo. Decidió seguir haciendo arte, como al esposo le hubiera deseado y hubiera querido. Ahora bien, Martín, pues sin duda alguna el legado de tu abuelo, el legado de tu abuela en este caso, es importante para la cultura de nuestra ciudad y del país. Tú te formaste fuera, pero al regresar fuiste parte de algunos proyectos de tu abuelita. Tanto es que participaste, pues, en una película que se hizo acá, ¿verdad? Cuéntanos un poco esa experiencia. Bueno, primero para llegar al Ecuador y trabajar con la gran leyenda Dina Calderón Erazo, que había tenido una trayectoria larga en el teatro, en las películas, y para mí era un honor porque se le veía, ahí es donde, como decía mamita Dinita, Dina Calderón para ella era de que el arte, es como decía, es como una. Las películas, como el arte en el teatro, es como una biografía, se refleja como un capítulo de la vida de uno, de la trayectoria. Y con Dina Calderón trabajando con todo un elenco, con todo el elenco que también eran actores y actrices ecuatorianos que habían trabajado en teatro, en telenovelas, en películas, fue un privilegio. Y la experiencia también como director, que eran horas y horas, que siempre que venía el guión era trabajar en los ángulos, en las tomas de ángulo de cómo se iba a reflejar esa emoción, ese significado, ese mensaje que no se vaya perdiendo. Y claro, fueron en realmente 3 años que se trabajó en la película de Angélica, Un canto a la vida, y también con lenguaje señado ecuatoriano, que era perfecta la historia, justo como para una historia real con toques de fantasía que presentaban dos factores de riesgo de discriminación, género y discapacidad. Y también se tomó en cuenta de cómo actúa el entorno familiar y el entorno social de la niña Angélica en los Andes ecuatorianos. Pero también vimos que después de lo que se hizo la película, después de que se filmó con un elenco profesional, con la comunidad también de Aloguincho y Puéllaro, recordamos que tuvo el éxito en el debut de la Casa de la Cultura Ecuatoriana Benjamín Carrión en la sala del cine Alfredo Pareja Díaz Canseco, donde hubo el doble estreno, hubo en las dos funciones más de 700 personas, y de ahí con la gran ovación, la película se estrenó también en todo lado del Ecuador, como en Puéllaro, en la iglesia de San Pedro de Puéllaro, a Loguincho, en el cuarto Festival de Cine Etnográfico de Ecuador, en el Teatro Universitario, organizado por Juan Peralvo, el coordinador del cine universitario, donde también se presentaron películas sudamericanas, y también en el 2020 hubo los estrenos en la Casa de la Cultura Ecuatoriana Benjamín Carrión, Núcleo de Chimborazo en Riobamba, en el Teatro Alfonso Chávez Jara, donde también hubieron dos presentaciones, pero el gran éxito que nos gustó ahí también fue de que, gracias a la publicidad que también se dio por medio de los periódicos, radios y entrevistas, es de que también en la audiencia, en el doble estreno, estuvo la unidad educativa Nuestra Señora de Fátima y grupos con discapacidad motora, auditiva, física, como la Asociación de Personas Sordas de Chimborazo y la Fundación de Renacer. Y lo importante fue que la audiencia con discapacidad entendió el mensaje de la película y eso fue una grande recompensa, que el lenguaje señado fue comprendido por la audiencia y reaccionaban con las emociones que se debían reaccionar para cada escena. Ha sido un éxito grande para Dinarte, Angélica, Un canto a la vida. Anita, nos contabas hace un momento que doña Dina Calderón está escribiendo, es decir, la pandemia para nada la detuvo. Me queda una inquietud. ¿Ella está escribiendo de pronto otro guión para película? ¿Está escribiendo poesía? ¿Está escribiendo relato? Hablemos un poquito de esto. Claro, por supuesto. Sí, doña Dina no quiso pararse y dijo, cada día es un regalo de la vida y tenemos que aprovechar cada minuto. Y como un tributo a Jaime Páez, su esposo, se dedicó a escribir. Y en estos momentos ya tiene terminada y está pues en borrador el libro de las siete cruces. Ah, caramba. Sí, Dina terminó de escribir dos obras. La calle de las siete cruces, donde cada cruz tiene una leyenda y se puede adaptar para el teatro y el cine, como por ejemplo la cruz de piedra de San Lázaro, al pie del psiquiátrico San Lázaro, y así en las diferentes cruces. Lo más importante del libro de Dina es que, además de contar la leyenda, cuenta la historia pasada, cómo estaba formada. Por ejemplo, solo una pequeña cosa, cuando ella habla, por ejemplo, de cómo se le conocía al panecillo antes, ¿no? Que este era un centro ritual del sol, y que a San Juan se le conocía como un centro ritual de la luna, y que entre el sol y la luna había un pasadizo, y ese pasadizo luego con el tiempo fue la calle García Moreno. Entonces así le va adaptando y uno se transporta a esos tiempos, y ella cuenta esas leyendas. Igual terminó ya el otro libro, porque estaba terminando el segundo libro de La Ruta Escondida. Entonces, ella siempre quiso hacer las leyendas y tradiciones de La Ruta Escondida. Nosotros sabemos que que eso es muy importante para ella, ¿no? Ella nació en San José de Minas. Ella quería que la gente que vivió anteriormente, que tenía mucho interés y que tenía mucha formación para los pueblos, se hagan conocer también, que no mueran. Y es por eso que ella quería que, por ejemplo, de Puéllaro, Perucho, Chávez Pamba, Atahualpa, se conozcan las tradiciones y cómo hubo esta gente que tenía toda la capacidad para seguir adelante, cómo transformó a estos pueblos. Entonces ella quiso hacer, y en estos momentos tiene terminado ya los dos libros. Además de eso, hemos seguido trabajando, y eso quedaría bien que, pues, Martín Ábalos ahorita está en el proceso de editar. En todo este tiempo se hizo videos contando, y ella contando sus leyendas y tradiciones del Ecuador. Entonces, esto es muy importante. Ya tiene más o menos como 20 tenemos filmados, ¿no, Martín? Sí, 20 capítulos. Sí, 20 capítulos, sí. Es importante, ¿no? Y la verdad es un trabajo, digamos que silencioso, pero un trabajo sostenido, un trabajo que realmente tiene un gran futuro. Ahora bien, ¿ustedes han pensado tal vez esperar a que pase esta pandemia para publicitarlos, para difundirlos? ¿O en algún momento de estos lo van a hacer vía virtual, como estamos trabajando ahora, ¿no? Sí, la cuestión era de que, claro, en el 2020, después de que ya Angélica se estrenó en Riobamba, también en el Salón de la Ciudad de Baños, por la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Núcleo Tungurahua, también gracias al señor Luis Guevara. De ahí tuvo también el estreno en París, Francia, en el 2020. Y justo tuvo en la Mansión América Latina, donde es el sitio donde hay un intercambio cultural entre Latinoamérica y Francia. Y claro, habían planes también para seguir estrenándose más allá en Francia también, con la colaboración de la Asociación Francia-Ecuador. Tenía previsto en presentarse en la Semana de América Latina y el Caribe en París, un festival de Francia donde se descubre la riqueza y diversidad de las culturas de América Latina. Claro, desafortunadamente hubo la pandemia, todo se detuvo, todo lo que era cine, todo lo que era para reunirse en público se cerró debido a por la seguridad de la pandemia. Pero eso no ha detenido a Dinarte, ya que el arte debe continuar. En un futuro se tiene previsto, una vez que ya vaya bajando la pandemia en Francia, de que se va a presentar en Savigny, Francia. De ahí hemos estado trabajando Dina Calderón ha hecho también guiones para futuros proyectos que se tienen previstos en un futuro. Los proyectos son como Las Hermanos Romero No Saben Leer Ni Escribir, que fue escrito por Dina Calderón Erazo, y también Dinarte está en el proceso de colaborar con el gran actor Luis Martínez, quien ha escrito un guión para una película de comedia, Hogar Dulce Hogar. Entonces el guión ya se tiene hecho, ya también casi todo el elenco también ya tenemos listo para filmar. Solo falta que la pandemia vaya, una vez que vaya reduciendo, ya vaya pasando ahí para filmar, porque es la seguridad también ahora. Por supuesto. Claro que sí, Martín. Sobre todo hay que cuidar ese espacio, ¿no? Amigas y amigos, esta mañana estamos conversando con Anita Páez y Martín, hija y nieto de doña Dina Calderón. Realmente doña Dina fue pues condecorada por la Asamblea Nacional precisamente por todos sus méritos en el campo de la cultura. Y como hemos escuchado, ella no se ha detenido. Este tiempo de pandemia, todo lo contrario. Bueno, nosotros sabemos, y quienes le conocemos, sabemos que ella es muy prolífica. La verdad es que la verdad es un ejemplo de vida, digo yo. Si usted le escucha, amiga, amigo, a doña Dina, realmente es inspiradora su vida. Es inspiradora su vida. Ahora, pues quisiera que Anita nos cuente cómo está doña Dina, cómo está su salud, cómo está su ánimo, en fin, cómo están ustedes también, porque la verdad es que el confinamiento, de alguna manera o de algunas maneras, también nos topa, ¿no? Sin embargo, creo que el arte, la cultura es también un elixir a favor de los seres humanos. Así es, doña Dinita se encuentra muy bien de salud, siempre está alegre. Al principio nosotros pensábamos que con la muerte de su esposo, ¿no? Ella realmente adoraba tanto y tanto se querían, que pensamos que esa llama se iba a apagar, pero no, surgió más grande y más profunda. Como decía y como dice ella ahora, tenemos que continuar. Esta pandemia no nos puede derrotar. Es más grande levantarse después de un desastre y tenemos que levantarnos. Y eso nos da la gran oportunidad a todos nosotros de que nos levantemos, de que continuemos, de que hagamos teletrabajo, de que si tenemos ideas, por ejemplo, de teatro, de cine, de videos, por favor, mandemos a, ¿cómo es? A Dinarte Producciones, que tranquilamente nosotros estaremos escuchándoles. Pueden mandar también a nuestro email dinarte.ecuador@hotmail.com, todo con minúscula, donde tranquilamente nosotros vamos a escuchar sus mensajes, vamos a oír sus proyectos y vamos a intentar ayudarles. ¿Por qué no seguir en Dinarte Producciones en YouTube? Ahí estamos presentando lo que doña Dina hizo. Son 20 capítulos realmente de las leyendas, donde ella habla, donde oímos sus historias que son inéditas. Entonces, si yo digo, si una persona de 94 años, que a lo largo de su vida pudo seguir estudiando, a los 75 años sacó otro título universitario, ¿por qué no nosotros continuar? Y tanto es así que ella nos ha impulsado y con la gran ayuda realmente de Martín Ábalos, un gran cineasta, un gran editor, se hizo también el gran proyecto de Café con Aroma a Nostalgia, que es un proyecto de teatro hecho por el grupo Z, con el gran escritor Flores, con el gran escritor Bolívar Flores. Él presentó en el Prometeo esta obra, en Dinarte y en otros sitios también. Sin embargo, Martín tuvo la gran idea de coger todos estos videos donde él había grabado y hacerle como una conjunción, una película de todo esto. Fue muy importante y ahorita lo podemos ver, Café con Aroma a Nostalgia, de Bolívar Flores, allí en el YouTube, en Dinarte Producciones. Entonces, hay que continuar, como dice doña Dina, hay que seguir adelante. Cada día es un día de Dios y hay que saberlo aprovechar. Qué maravilla, qué maravilla. Martín, a ver, ¿cómo debo decir? Martín, Martín. Sí, no, cualquiera. Cualquiera, Martín. está bien. Bueno, Martín. No. A ver, Martín, entonces, cuéntanos, tú igual debes tener algunos proyectos a futuro. Háblanos de ellos. Sí. La cosa es, a pesar de la pandemia, sí se estaba trabajando en casa, por las ediciones que hemos estado haciendo de los proyectos como de los cuentos que estaba contando Dina Calderón, de las leyendas que vamos a ponerlo en YouTube, también de los guiones que, claro, estamos analizando también el guión que Dina Calderón nos ha entregado, entonces ahí organizando también en las tomas de ángulos de cámara, de cómo va a ser filmada para cada escena, cómo va a ser para cada actor o actriz, dependiendo de la situación. También hemos estado trabajando y poniendo ya los estrenos que tuvo el éxito de la película Angélica, Un Canto a la Vida, que lo pondremos en YouTube, en Facebook, en Twitter, por Dinarte Producciones. Y en esos dos proyectos estamos por ahora. Martín, ¿quedó algo pendiente en Francia con tu trabajo? Eso sí, lo bueno es de que en Francia sí, que también eso vamos a poner el estreno que tuvo la película Angélica, Un Canto a la Vida en Francia, por medio de la Asociación Francia-Ecuador, que lo presentó en la Mansión América Latina. Ahí se podrá ver en los videos de la audiencia que estuvo ahí viendo también la película, que fue traducido en sus títulos en francés. Lo que fue excelente también, y también que la interpretación de los títulos fue hecho por Marisa Cretenier, es de que la audiencia de Francia entendió el mensaje. Justo estaban los subtítulos con la idiosincrasia de la gente de Francia, entonces se entendió el mensaje. Se pudo ver también las tomas, los paisajes que muestran el Ecuador, la moral, la ética en torno de Angélica y también de la familia y la comunidad en los Andes. Entonces, por eso se habían planes para que iba a estrenarse en el próximo festival de la Semana de América Latina en el Caribe, en París, pero debido a la pandemia se canceló. Pero sí hay previsto para el futuro que se estrenará en Savigny, Francia, una vez que ya se vaya disminuyendo la pandemia. Pero ahí siguiéndole, dando adelante el arte. Quiero agradecer infinitamente la atención a esta entrevista a Dinarte Producciones, Anita Páez, a su hijo Martín Ábalos, y de manera muy, pero muy especial a doña Dina Calderón, que es la protagonista, ciertamente, de este empeño artístico, ¿no? De este empeño por la vida, diría yo. Mil gracias a ustedes, su atención, y por supuesto, saben que las puertas de la Rayuela, de la Radio de la Casa de la Cultura, están abiertas también para atender sus inquietudes artísticas. Pues un abrazo a la distancia y cuidemos nuestra salud, porque es importante seguir insistiendo a nuestro público que la pandemia no ha terminado, que estamos en una época bastante delicada. Eso no significa, como dijo Anita Páez, que debamos pues cruzarnos de brazos. Hay muchas, pero muchas cosas que podemos trabajarlas, que podemos crearlas, que podemos reflexionarlas y con las cuales podemos aportar también a la producción, a la salud, a la economía de nuestro país. Entonces, que la pandemia no sea un obstáculo. De hecho, pues, todos entendemos que es un momento difícil. Es un momento que coarta muchos planes, proyectos que tenemos, que teníamos. Pero no nos quedemos en el lamento. Sigamos proponiéndonos planes, proyectos a futuro. Y lo que podamos hacer en este mismo momento, hagámoslo con afecto, con respeto, con esperanza realmente en este país que tanto necesita de todos y todas nosotros. Anita, Martín, a la distancia nuevamente. Mil gracias. Una buena mañana. Muy amables. Gracias nuevamente.